Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava, y quiero mandarles un saludo muy cordial a la gente de Perú y decirles que muy pronto vamos a estar por ahí.